pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué me trajo acá? ¿Qué me trajo acá? Decime qué pasó, porque a mi lado no estás vos. Entran giros perfumados, luz y vino va gustando. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Decime qué pasó. Decime qué pasó. Decime qué pasó, porque a mi lado no estás vos. Estás vos.